Un placer de saludarles, queridos amigos de Canal Nuevo Tiempo. Estamos muy felices por la oportunidad que Dios nos entrega de poder llegar hasta ustedes a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Lucas 5:15. Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy como habitualmente lo hacemos, presentando a nuestros invitados que están acá en el set de Nuevo Tiempo. Tenemos en primer lugar a nuestro amigo Eduardo Bravo. Él es ingeniero civil, estás con nosotros también para acompañarnos, seas muy bienvenido, Eduardo. Y el pastor que está con nosotros en esta oportunidad es el pastor San Juan, Daniel San Juan Murillo, está precisamente para ayudarnos a compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Bienvenido, Daniel. Bueno, vamos a invitarles en primer lugar y a los amigos también para que nos acompañen. Vamos a buscar la presencia de Dios en oración, de tal manera que sea Él el que conduzca este estudio y las conclusiones a las cuales vamos a abordar sean realmente las que nuestras vidas están necesitando. Te voy a pedir si nos puedes guiar, Daniel, en oración, por favor. Señor, en esta hora te damos las gracias porque podemos estar aquí reunidos en un programa más de Lecciones de la Biblia. Y queremos comenzar, Señor, pidiendo tu dirección y que tú nos otorgues de tu sabiduría, Señor, y de tu entendimiento para comprender tu voluntad en tu palabra, Señor, y llevarla a la práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que Eduardo ha dicho en la oración ya da pie para que comencemos nuestro comentario, porque tú acabas de decir que lo que nosotros vamos a ver acá lo podamos llevar a la práctica. Y ahí se cumple el ciclo, Daniel. Si nos quedamos solamente en el ambiente teórico, en el ambiente doctrinal, incluso bíblico, que es muy importante, no estamos cumpliendo todo este ciclo tan maravilloso de salvación que Dios quiere al llegar a las comunidades y poder atenderlos en sus necesidades espirituales. La expectativa de Dios es grande. Cuando Dios tiene, cuando Dios manifiesta tanto a través de Cristo Jesús, el alcance el alcance que quería que tuviese el Evangelio, se sale de los contextos conocidos en esa época y lo proyecta mucho más allá de lo que ellos podían tener en mente. Habla de toda tribu, toda nación, todo pueblo, no deja nada afuera. Muchos años después, 90, 90 y tantos años después, cuando le regala la revelación a Juan de lo que iba a pasar en el futuro, utiliza la figura de tres ángeles que representan a este pueblo de Dios en el tiempo del fin, y este pueblo se levanta con varias características dentro de las cuales implicaba también la predicación del evangelio del tiempo del fin en un contexto específico, pero también de manera universal y global. Así que las expectativas de Dios con el evangelio es extraordinario, no deja nada ni ningún pueblo por fuera. Ahora, comentábamos recién fuera de cámara, Eduardo, de que estamos dentro del contexto, como acaba de decir Daniel, del tiempo del fin. Así es. Ahora, no es un tiempo, digamos, tan común como antes, todo lo contrario. Es un tiempo solemne, como también se lo ha denominado. Por lo tanto, lo que es la predicación del Evangelio, tal como Jesús lo dijo, era para todo el mundo. Será predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Sin embargo, hay que también tener mucha cautela respecto de la forma como llevamos adelante nuestra labor. De acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, los expertos, desde el año 2007, la mayor concentración de personas en el mundo está hoy día en las grandes ciudades. ciudades como, no sé, Santiago mismo, Buenos Aires y otras tantas ciudades del mundo, donde la concentración de las personas es realmente mayoritaria. ¿Cómo ves tú la predicación del Evangelio en las grandes ciudades? De hecho, Santiago de Chile hoy en día es una de las ciudades, por así decirlo, más pequeñas alrededor del mundo. México, Estados Unidos, son urbes realmente tremendas las que hay en esos países. Y bueno, como hablábamos, el contexto del tiempo del fin, hay varias cosas que en la Biblia nos ayudan a poder saber de que estamos en ese contexto. En el tiempo del fin sabemos, según la palabra, de que la ciencia va a aumentar en gran medida. Y yo creo que el aumento de la ciencia es lo que ha permitido, ¿no es cierto?, el desarrollo tan macro que tienen las urbanizaciones hoy en día. El tema de cómo se produce hoy en día, cómo se trabaja hoy en día, muy distinto a cómo era en la antigüedad, obliga, ¿no es cierto?, a que la gente se concentre, y se concentre específicamente en las grandes ciudades, cómo funciona Santiago. Hay, ¿no es cierto?, un sector que le llaman, no sé si han escuchado este nombre, pero Sanhattan le dicen, haciendo golf. Exacto, donde la gente se converge, ¿no es cierto?, para llevar a cabo su labor, su trabajo. Y bueno, y así es como se va desarrollando hoy en día la vida en la urbe, y eso involucra, ¿no es cierto?, que el mismo tema de la tecnología, la globalización, como les decía, permite de que muchas personas del exterior hoy en día puedan venir a trabajar a Chile, y así en todos los países se está dando esa dinámica multicultural donde todas las personas pueden escoger un nuevo país donde ir y vivir su vida y desarrollarse profesionalmente y encontrar un hogar. Entonces, todo este nuevo mecanismo, funcionamiento de las ciudades, cómo nosotros lo atacamos, por así decirlo, lo entendemos y desarrollamos el Evangelio en este nuevo contexto. Y aquí en este punto donde Eduardo ha descrito en forma bastante clara lo que está sucediendo, es que necesitamos, sin perder la esencia, por supuesto, adaptar la estrategia para llegar a las personas que están en las grandes ciudades. Ahora, dentro de ese contexto, ¿qué características tienen, aparte de lo que ya Eduardo ha mencionado, las grandes ciudades, Daniel? Porque, por un lado, se ve altamente compleja la situación. Tú mencionabas, ¿cierto?, Sanhattan, por ejemplo. ¿Ah? Situaciones que en algún momento ese escenario no existía. Hoy día existe. ¿Cómo atacamos esa situación? Y a la vez también, ¿cómo vemos que estas complejidades pueden transformarse en verdaderas oportunidades para el Evangelio? Claro, aquí hay algo extraordinario que él mencionaba, y es el hecho de que, por ejemplo, si nosotros miramos al sector de Sanhattan, que hay cierto nivel social, hay ciertas características de consumo, hay ciertos hábitos de vida que de pronto son distintos a lo de otro sector de aquí mismo, de Santiago, nos hace entender lo siguiente. No es la misma la forma como se concibe la vida allí en este sector o como se concibe en otro sector de Santiago. No son las mismas necesidades que están allí a las necesidades que yo pude enfrentar, por ejemplo, en algún otro sector de mi comuna. Dentro de la misma ciudad hay una realidad distinta que Rodrigo mencionó. Eduardo mencionó. Cultural, económico, social, religioso, desde todo punto de vista. Entonces, Evangelio, sí. ¿Cómo predicamos el Evangelio en Sanhattan? ¿Cómo predicamos el Evangelio, por decir, en un sector sur de Santiago? Tenemos que tener una mirada en la que podamos entender a estas sociedades. En alguno de los capítulos que nosotros estudiamos mencionamos la mirada que hacía John Stott cuando él dice que necesitamos escuchar con ambos oídos. Necesitamos escuchar a Dios, a la palabra de Dios, pero también necesitamos escuchar más. Y yo creo que el primer paso para ello es entenderlas, entender esas ahora, comunidades. Ahora, tú hablas de escuchar. Antes de una estrategia, antes de un método, necesitamos entenderla, conocerla. No se trata de que tengo que rebajar el Evangelio, las verdades no se rebajan, pero sí yo necesito saber lo que decíamos en algún momento, en alguno de los temas. Cuando yo escucho a Dios, yo tengo que escuchar a Dios para ver cómo se relaciona eso con Él. Yo tengo que escuchar a Dios a ver cómo se relaciona eso contigo, porque tú tienes necesidades distintas a las de Él, pero la palabra de Dios es la misma. Entonces, ese es el trabajo que nosotros como cristianos necesitamos tomarnos antes de. Correcto. Ahora tú hablas de una mirada, ¿cierto? La mirada puede tener distintos ángulos, sobre todo en un mundo policultural, ¿cierto? Donde cada uno tiene su propia visión, se levantan voces, no todas las voces son debidamente oídas, algunas pueden ser atendidas, otras no. Uh-huh. Sin embargo, nosotros tenemos la ventaja, como cristianos, de poder mirarlo a la luz de la Biblia, ¿eh? Y en este sentido, rápidamente ir al pasado, el tiempo de la iglesia naciente, un apóstol que se destaca en su predicación hacia los gentiles, hacia las grandes ciudades, situaciones tal vez en un sentido muy distintas, muy diferentes, pero que atienden a la misma realidad que hoy día estamos viviendo en las grandes ciudades. Recordemos que Pablo tuvo que enfrentar situaciones con culturas distintas, religiones distintas, prácticas distintas. ¿Qué sacamos en limpio de esto? Me parece que mucho, para poder aplicarlo ahora a la realidad actual. De hecho, yo creo que Pablo aquí, respecto a este tema, es el gran ejemplo a seguir. Sabemos que su labor como discípulo de Cristo era efectivamente expandir el Evangelio. Uh-huh. Ya no era el pueblo judío, sino que era todo el mundo conocido en ese entonces. Y ese es nuestro mismo llamado, o sea, yo no solamente tengo que ir a aquellos que son cercanos a mí, sino que a todo aquel que se cruza por mi camino, que puede tener un lenguaje distinto, que puede tener una cultura distinta, una religión incluso distinta. Entonces, claramente aquí el cristiano de hoy en día, en este tiempo, está obligado a ser un cristiano dinámico. Tal como lo decía Pablo en su palabra, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, cuando describía de que al judío se hacía judío, al gentil se hacía gentil. Era dinámico, griego. Al que estaba con la ley, él iba como si estuviese con la ley. Contextualizada. Contextualizada. Ahora, esto que parece bastante claro, ¿no? Sin embargo, de repente podría ser que en el contexto de hoy, especialmente Daniel, tú como pastor, en un ambiente metropolitano, ¿no?, donde las culturas diversas se manifiestan claramente, no es tan fácil, no es tan fácil. Me imagino que es una lucha permanente, hay que saber buscar la estrategia adecuada. ¿Cómo se logra realmente compatibilizar la necesidad de las personas, que pueden ser diversas, con el mensaje que es uno y que debe llegar a esas personas con la intensidad y el poder necesario? Y quedé colgado con el comentario anterior, así que voy a tratar de responderle esa pregunta, pero antes quisiera hacer un comentario al respecto de lo que veníamos manejando antes. Sobre la línea de Pablo, los desafíos para Pablo eran los mismos. Nótese que en esa época no había llegado el cristianismo al mundo gentil. Así que estamos hablando de colocar un mensaje no popular en una sociedad que lo desconocía. Y probablemente era más difícil. Hasta teníamos antecedentes de persecución. Claro. Exactamente. No lo tenemos hoy día. Entonces, hay varios factores ahí que, pero igual eran ciudades con otros estilos de vida donde el cristianismo seguramente iba a chocar. Era otra velocidad. La misma mentalidad de los líderes iba a chocar. Por eso Pablo lo vemos preso. Por eso los líderes cojan a Pablo y lo meten una y otra vez, pero eso no lo detenía. Pero hay un detalle aquí en la historia de Pablo que a mí me llama la atención, que es fantástica, que es hermosa, que obedece de pronto ese pensamiento que tú decías, la importancia de ser dinámico, y que choca con ese encuadramiento cristiano, ¿no? Que el cristiano a veces es demasiado cuadrado, y hemos hecho del cristianismo una religión a veces vetusta, muy arcaica. Arcaica, pesada, una carga. ¿Entiendes? Yo veo aquí Pablo un hombre dinámico, con la esencia por delante, con una visión clara. En Hechos capítulo 18... Y usted que está allí, busque su Biblia, Hechos capítulo 18, para que no vaya a pensar que yo estoy inventando nada raro aquí, la palabra es la que manda, ¿sí o no? Hechos capítulo 18, el versículo que vamos a leer, voy a leer allí 1 al 3, dice: después de esto Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Estamos hablando de ciudades importantes en la época de Pablo. Urbes, grandes urbes, centros culturales, centros religiosos, Eso. Y dice que allí encontró un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y Pablo fue a verlo, aprovechó el envío. Y dice, y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de tiendas. Fantástico. O sea, si tú construyes tiendas, voy a construir tienda contigo, porque en este relacionamiento es la oportunidad que tiene Pablo para poder presentar el Evangelio. Y vemos aquí Pablo. O sea, llevar el mensaje a personas iguales desde el punto de vista de las actividades. ¿Podríamos interpretarlo? Esa es una. Esa es una. Yo tengo que colocar el Evangelio al nivel de las personas donde están. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer en Sanhattan? Tendremos que hacer ubicar el Evangelio a la altura y al nivel de la manera como las personas consumen y ven las cosas. Uh-huh. A ese nivel. ¿Okay? Por ejemplo, en Sanhattan, yo con corbatita puedo generar cierta desconfianza. Quítate la corbata y estamos en iguales. Un ejemplo simple. Y práctico a la vez. Un ejemplo simplemente. Ahora, para ir a lo que usted estaba mencionando, cómo superar, ¿no? O cómo llegar hasta allá, las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas. Con un agravante, vivir en las grandes ciudades tiene ciertas características distintas que tiene una persona que no tiene una persona que vive en la provincia. Inseguridad. Hoy día estamos con asuntos de inseguridad, los temores. La grande cantidad de personas que estamos generan ciertos síntomas, el estrés, por ejemplo, y la etapa final de la depresión. La pregunta es, ¿entendemos, leemos nosotros el estilo de vida, el lenguaje de las personas cuando vamos a presentar el Evangelio? Bueno, dejemos esta pregunta ahí un poquito en el ambiente para que sigamos desarrollando en nuestra temática, queridos amigos, junto a ustedes. ¿Usted vive en una ciudad grande, pequeña tal vez? ¿De dónde nos está viendo? No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que la necesidad que tenemos es una necesidad similar. Cristo en nuestros corazones. De eso estamos hablando, cómo llegar a las personas en sus ambientes, especialmente en las ciudades más grandes. Vamos, amigos, y ya retornamos junto a ustedes. Gracias, queridos amigos televidentes, por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en Lecciones de la Biblia. Si usted se viene integrando recién a nuestro programa, en primer lugar, siéntase muy bienvenido. Estamos con nuestros invitados analizando cómo llevar el Evangelio a las grandes ciudades. Es un tema complejo, tema no menor, pero sabemos que a través de la palabra de Dios encontramos principios claros y definidos cómo la iglesia tiene que actuar y ser poderosa en el mensaje que debe entregar. Bueno, para que este poder sea evidente, necesitamos hacerlo práctico, ¿no? Llevar el Evangelio de manera práctica a las comunidades, sean pequeñas o grandes. Es por eso que vamos a ver algunas imágenes que van a hablarnos de cómo hay lugares específicos llamados centros de influencia que están ejerciendo una labor poderosa, impactante, diría yo, asombrosa en relación con la predicación del Evangelio. Los resultados así lo avalan. Así que les invito para que veamos estas imágenes y luego vamos a comentar con nuestros invitados. Un centro de influencia es un lugar donde vecinos y amigos desarrollan algunas habilidades que lo van a hacer crecer en la vida. Por ejemplo, nosotros estamos dando algunas clases de piano, violín, arte culinario, inglés, Word, Excel y PowerPoint, de manera que de esta forma, cierto, ayudamos a la comunidad y ganamos nuevos amigos. Y más tarde esos amigos llegan a ser amigos de Jesús, como somos nosotros. Entonces nos acercamos a la gente con ese propósito de que se desarrollen como personas, pero también desarrollen una vida para Jesús. La verdad es que los centros de influencia nacen por inspiración divina. Sin embargo, en Brasil ya es un modo de evangelizar. Y hoy en día tengo entendido que en Río de Janeiro ya hay varios centros de influencia que están acercándose a la gente de esta forma. ¿Cómo lo hacía Jesús? Jesús se acercaba a la gente para hacerles el bien, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y más tarde les decía ven y sígueme. Y creo que es el método que tenemos que acercarnos a la gente en el tiempo en que vivimos. Yo creo que Chile nos vamos a llenar de centro de influencia porque es la única forma de alcanzar a la gente. Hoy en día la gente se ha vuelto indiferente a las cosas espirituales. Sin embargo, si nosotros les ofrecemos amablemente para que desarrollen sus vidas, sus habilidades en otra materia, ganamos la amistad y más tarde ellos van a querer saber por qué somos así, por qué marcamos la diferencia. Hoy ya tenemos 55 amigos en el centro de influencia. Seguramente este número va a seguir aumentando. Pero ya de esos 55 amigos, por lo menos 10 han manifestado un estudio de la Biblia. Es decir, han manifestado conocer a Jesús. Y hoy ya está funcionando una clase de investigación bíblica. Y a nosotros nos hace feliz, porque por lo menos van a saber quién es nuestro amigo Jesús. Bueno, ahí teníamos estas imágenes en relación a los ya conocidos y famosos, diría yo, centros de influencia, especialmente en las grandes ciudades. Tengo entendido, Eduardo, que tú participas de uno de ellos. Cuéntanos un poco en qué consiste para que los amigos televidentes que no saben acerca de esto o que ya saben o tienen algún antecedente puedan confirmar que es un método bastante importante dentro de las grandes ciudades. Así es. Bueno, yo participo dentro de mi iglesia que se ubica en El Llano, la iglesia El Llano, en un centro de influencia. A mi parecer ha sido un gran paso de parte de la iglesia. Como hablábamos, las ciudades se han ido desarrollando. El evangelio, para que sea dinámico y para que sea práctico, como decías tú, también tiene que desarrollarse. Hoy en día las necesidades han ido cambiando debido a este desarrollo y los medios para llevar el evangelio también han ido cambiando. Por ejemplo, te comento, yo dentro del centro de influencia se están dictando distintos cursos, completamente gratuitos. La persona que quiere ir se inscribe, ¿no es cierto? Escoge el curso, aquello que le interesa conocer. ¿Qué tipo de curso? En mi caso, estoy enseñando computación. Perfecto. Cursos básicos, ¿no es cierto?, de distintos programas, entre ellos Excel, Word, a personas que no han tenido la posibilidad de hoy en día, con un mundo tan tecnológico, meterse de lleno en esto que a todos les es necesario. Hoy en día un documento ya no lo puedes escribir a mano. Ya no puedes. Es impensado. Es impensado, o sea, tú tienes que ser capaz de escribir en computador, usar Word, ser capaz de enviar ese documento vía correo electrónico. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado, por ejemplo, en esta área que tú diriges? Bueno, varias personas, incluso aquellas personas que llevan negocio, tuve la oportunidad de dar clases a un caballero que venía desde Quilicura, imagínate, a aprender Excel porque él quería, ¿no es cierto?, ocupar esta herramienta dentro de su negocio. Él se dedica a empastar libros. Entonces, él quería poder usar esta herramienta, ya sea en la contabilidad, en la administración de su negocio. Entonces, él vio que esto era necesario para él, necesario para poder llevar mejor su negocio, para poder tener sus cuentas claras. Y así distintas personas llegaron, ¿no es cierto?, a buscando. ¿Qué esto. Otras áreas hay? Bueno, también se están impartiendo cursos relacionados con el área de la salud. Hoy en día, todo el mundo parece que ha tomado conciencia respecto a lo importante que es alimentarse de forma saludable. Perdón, en Chile, en las últimas encuestas dicen de que una de las mayores preocupaciones y necesidades de los chilenos es el tema de la salud. Exacto, los índices de obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Es impresionante cómo se han se ha aumentado el deterioro de la salud debido a una mala alimentación. Hoy en día la comida rápida sabemos que está propagada completamente y no poner un atajo a estas cosas, o muchas veces el desconocimiento también, lleva a que las personas, ¿no es cierto?, se perjudiquen a sí mismas. Eduardo, no cabe ninguna duda que por lo que tú estás contando, y estás contando una partecita pequeña, pero de todo lo que ustedes están haciendo, es porque están colocando ahí el dedo en la tecla que corresponde. El evangelio a la práctica, a la calle. A la práctica, a la calle. Yo tuve, Juvenal, tuve la oportunidad de ver una foto durante el periodo de Semana Santa de algo que ustedes desarrollaron hacia la comunidad, fue fantástico. Sí. Y tuve también el testimonio directo de Walter Alaña, quien estuvo acompañándoles durante ese periodo. Fue una experiencia. Sí, bueno, la verdad es que eso fue increíble. De paso les cuento que también yo vi testimonios de Puente Alto, ¿cierto?, donde hay un centro que está creciendo enormemente, adaptaron un lugar, quedó muy hermoso, incluso usando el logo de Nuevo Tiempo, que en este caso les ayuda para que las personas lleguen. Muchas personas conocen nuestra iglesia, pero no a través de la iglesia adventista propiamente tal, sino también a través de lo que son los medios de comunicación. Y aprovecho para decirle, porque tenemos muchos amigos que nos sintonizan, que nos siguen en Providencia y en Vitacura. Hay dos centros de influencia también allí en estas dos comunas importantes. Y una de ellas fue el último que fue abierto ahí frente a la Fundación del Cáncer, al frente nuevecito, recién. Se inauguró un centro de influencia allí donde las personas pueden encontrar atención, pueden encontrar masajes, pueden encontrar charlas, capacitación, totalmente gratis. Evangelio en la práctica, amigo. ¿Cuál es la esencia, Daniel, a tu juicio? Parte de ello ya lo ha respondido Eduardo, de estos centros de influencia. ¿Cuál es el propósito definido que se apunta a través de ello? Es lo que estamos conversando. El evangelio, el principio del evangelio, del evangelismo de Cristo era... partía descubriendo, entendiendo las necesidades de las personas, para llegar posteriormente a ganar su confianza y posteriormente decirle, sígueme, obedece a eso. Lo que estos centros de influencia hacen es simplemente atender una necesidad de la comunidad, del sector que les rodea, y ofrecer, satisfacer estas necesidades a través de servicios que en la mayoría... Capacidades. Sí, a través de voluntarios de la iglesia. Exacto. Voluntarios de la iglesia en diferentes áreas. Y hemos observado que la salud es una de las áreas más necesitadas. Ahora, tomando un poquito esto, porque aquí lo enlazando con lo que hemos dicho anteriormente, y el caso de Pablo era un caso evidente, yendo a los gentiles, es muy importante porque él se caracterizaba por capacitar. Era un mentor ahí de los nuevos conversos, de tal manera que él podía después retirarse hacia otra ciudad grande o pequeña o establecer una iglesia hogar en algún lugar, pero dejaba establecido ese lugar. Me parece que aquí también hay un principio de acción bien importante, porque esto que es tan bueno, no se trata que sea un evento aislado, ¿cierto?, en un momento, no va a surtir tanto efecto, sobre todo en ciudades grandes donde rápidamente el impacto pasa porque viene otra cosa, sino que sea algo que continuamente se esté desarrollando de tal forma que el efecto sea mucho mayor. Eso es tremendamente importante, la palabra continuo, que sea algo continuo, que la gente no vea que es algo momentáneo, que la iglesia se presentó ahí y luego desapareció. Que no es una moda, permíteme la expresión, dentro del contexto de las actividades de la iglesia. Sí, porque puede ser un evento y el evento pasa, tuvo un impacto en el momento, pero se olvidó, no atendió una necesidad específica, no hay un interés sostenido en el tiempo. Por eso es tan importante que el trabajo tanto de los miembros de iglesia como de la organización de la iglesia siga funcionando de forma continua y mutua. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican o que necesitan dedicarse tiempo completo, tal como lo hacía Pablo, a llevar el Evangelio, que son misioneros. Este proyecto de Ollim, un año en misión, ha sido de mucha ayuda dentro del centro de influencia en el cual yo participo. ¿Por qué? Porque ellos pueden dedicar el tiempo que muchas veces la membresía no tiene para dedicar. Ahora, también tienen la facultad de dirigir a los miembros, la posibilidad de decirles, mira, tú tienes este don, puedes ocuparlo aquí, o tú tienes este don, puedes hacer acá. Muchas personas tocan instrumentos, saben música, o tienen conocimientos de salud, pero no los ocupan en la iglesia porque no se generan los espacios. ¿Cómo te has sentido tú específicamente, Eduardo, en tu experiencia? Bueno, claramente se nota en tus palabras lo entusiasmado que estás y lo comprometido con la labor. ¿Qué beneficios específicos trae a la iglesia, a las personas que participan en una actividad de esta naturaleza? El beneficio es 100% personal. Yo te puedo decir, es un reto personal constante. O sea, nunca me imaginé lo difícil que iba a ser enseñarle a alguien a mover un mouse. Yo, como estudiante universitario que fui, que prácticamente crecí con la computación, digo, uno como que siente que eso ya es algo normal, pero hay mucha gente que lo desconoce y ahí uno tiene que, ¿no es cierto?, desarrollar la paciencia, desarrollar el amor, encontrar la forma, ser dinámico, para que todas las personas puedan ir aprendiendo, puedan ir conociendo, y el Evangelio es lo mismo. Pablo termina ese versículo cuando explica de que él al judío va como judío y al gentil como gentil, porque él tiene un fin. Y ese fin es que la mayor cantidad de personas alcancen la salvación. Elena de Juárez habla de que nuestra razón de ser debiese ser buscar la salvación de otros, porque ese es el medio en que nosotros podemos alcanzar salvación. No vale la pena, no es la forma encerrarse en uno mismo, buscar el desarrollo propio, si no vas a estar viendo alrededor tuyo quién puede ser bendecido, claro, por tus dones. Además sería como la única forma como tú puedes validar que tu experiencia como cristiano realmente es válida. Estás siendo un medio, un puente, una influencia para que otro conozca a Cristo. Exacto. La vida cuando se vive de manera egoísta es demasiado, ¿cómo es la palabra? Como dice aquí en Chile, fome. ¿No? Es el camino a la perdición. Entonces, el Evangelio, cuando tú ves a Cristo Jesús traspasando su Evangelio a los apóstoles, traspasa su misión a los apóstoles, hay un fin final, la salvación. Ahora no hay que olvidar, perdón que te interrumpa, Daniel, de que estamos en vísperas ya de la venida de Cristo. Hay una espera, pero si esta espera es tranquila, ¿cierto? Es una espera cómoda, rápidamente nos vamos a aburrir, rápidamente nos vamos a sentir cansados. Incluso, como tú decías, hasta fome vamos a encontrar la situación. Yo le haría una recomendación a las iglesias, que hoy está, o los amigos, los hermanos, donde usted esté, usted puede ser cualquier persona que tenga un puesto de influencia en la iglesia o no lo tenga, usted empiece a tomar el Evangelio y sacarlo a la calle. Propóngale a su pastor, propóngale a la junta de la iglesia, saquen la iglesia a la calle. Si durante los últimos años... Sin temor. Sí, durante los últimos años la iglesia se ha metido en cuatro paredes y la iglesia ni siquiera los vecinos saben qué creen, qué no creen, qué comen, qué no comen, y la gente se queda con los prejuicios en la cabeza. Ustedes los días sábados no comen. La gente tiene esa idea. Saque la iglesia a la calle y muestre todo lo que significaba el Evangelio para usted en la práctica. Descubra las necesidades que hay a su alrededor, si tiene que lavar perro, laver perro, si tiene que lavar casa, lave casa, si tiene que pintar, pinte, si tiene que hacer... Cortar el pasto. Pero hagamos el Evangelio práctico. Hay estudios que dicen de que hoy en día el desarrollo de las ciudades y, como te decía, el cómo se vive hoy en día en la ciudad ha hecho de que las personas dejen de mirar a su alrededor, dejen de ser empáticas y simpáticas con aquellos que los rodean. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Tú sales apurado de tu casa, llegas cansado a tu casa, no tienes tiempo de fijarte alrededor tuyo y de lograr tener una conexión emocional, sí, con alguien. Y esto es lo que permite los centros de influencia. ¿Por qué? Porque las personas llegan y tú ahí pasas un tiempo de clase, después se comparte con las personas una once, y se genera esta dinámica en donde yo voy conociendo al otro, yo puedo saber qué es lo que te está pasando, saber lo que estás sintiendo. Es necesario el relacionamiento. Y en ese momento yo puedo ser empático. Y si voy más allá, puedo llegar a ser simpático con la persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque una cosa es saber o sentir lo que el otro está sintiendo, que eso sería ser empático. Yo entiendo la emoción que estás sintiendo, yo entiendo que estás triste y siento tu pena. Pero no me involucro. Pero no hago nada. Uh-huh. No entro en la acción. No hago una acción por ello. O sea, me quedo ahí. Siento tu pena, pero me quedo ahí. En cambio, si yo llego a ser simpático con la persona, hago algo respecto a eso. Busco un beneficio, cómo ayudarlo, cómo realmente ser de beneficio para el otro. Hay que aclarar algo, porque algunas personas cuando escuchan centro de influencia creen que son formas de reemplazar a la iglesia. Claro, hay un peligro ahí. El centro de influencia no reemplaza a la iglesia. El centro de influencia no viene a quitarle a la iglesia de su lugar. El centro de influencia es lo que el nombre dice, un lugar de influencia donde se puede tener la posibilidad de influir positivamente sobre las personas atendiendo sus necesidades específicas. Un centro de influencia en algún sector puede ser una panadería. Y yo tengo la oportunidad de contactarme con las personas, de hablar con ellos, de establecer un punto de referencia y de luego que esas personas pasen a un nivel, que un segundo nivel sería un grupo pequeño, donde se suple esa necesidad. Vivimos en una sociedad demasiado aislados. El grupo pequeño viene a romper esa barrera de hielo. Y eso no solamente en lugares, digamos, grandemente poblados, porque como que estamos centrando toda la atención acá en las ciudades, sin embargo, no nos olvidemos que hay lugares más apartados, tal vez rurales, donde alguien sabe cómo hacer un invernadero, por ejemplo. Las necesidades siguen siendo las mismas en el ser humano. Y plantea esto y alguien se va a sentir gratamente ayudado, apoyado en esa labor que está recién iniciando. O sea, las posibilidades son muchas. Infinitas. El punto central aquí está, descubrir las necesidades de las personas y atenderlas. Debemos salir de las cuatro paredes, debemos dejar de que el Evangelio se convierta solamente en teología y hacerlo práctico, que es lo que Jesús nos enseña aquí. Y un punto no tan central es que vayamos a una pausa en este instante. ¿Qué les parece? Vamos, amigos, a una breve pausa y ya estamos de vuelta para el tercer bloque de nuestro programa, que está relacionado directamente con llevar el Evangelio a las grandes ciudades, las urbes que están atestadas, no solamente de gente, sino de personas con muchas necesidades. Vamos y ya regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el Tiempo del Fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos nuevamente de vuelta, amigos, junto a ustedes, contentos porque podemos desarrollar esta temática bastante práctica, una temática fundamental dentro del contexto de la predicación del Evangelio, junto a todos nuestros amigos que están interesados, como ustedes, en no solamente recibir un mensaje de amor, de esperanza, de salvación, un mensaje que anticipa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que también participar en esta magna obra de llevar el mensaje a todo rincón. Tal como se decía al comienzo, el triple mensaje angélico habla de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hoy día hay que ver que las naciones han crecido, ¿no? Y han crecido en gran medida, de tal manera que si comparamos la realidad que Cristo tuvo que vivir en su tiempo, indudablemente y proporcionalmente es bastante diferente, ¿eh? Él habló acerca de sembrar, ¿eh?, en distintos suelos. Me da la impresión que en una sola ciudad hay muchos suelos, ¿no? Y si hay muchos suelos, también hay muchos resultados, ¿no? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo analizamos esta realidad, esta parábola del sembrador aplicada ahora a las grandes ciudades? Bueno, yo creo que aquí mencionar un poco que nuestra labor es impartir el Evangelio. Y muchas veces puede pasar que como cristianos estamos entusiasmados, llevamos la palabra, nos acercamos a la gente, buscamos hacer el bien, pero la gente no es receptiva. No responde. No responde. Podríamos entonces hablar de un suelo algo duro, pero esa no es nuestra labor como cristianos. Nuestro foco tiene que estar, al igual que Pablo, en buscar que la mayor cantidad de personas alcance la salvación. No en buscar que todos me hagan caso, que todos me escuchen, que todos hagan caso de lo que les estoy diciendo. Porque puede que muchos no lo hagan, pero puede que uno sí lo haga. Ahora, si bien es cierto que estoy plenamente de acuerdo contigo, sin embargo, esto no quita Daniel, en tu calidad de pastor especialmente y líder, proyectando el Evangelio a través de la iglesia, de que se busquen comunidades que sean más receptivas que otras. Claro, ¿ah? Cuando tú observas esto desde la perspectiva de la parábola del sembrador, cuando Jesús menciona los cuatro suelos, tú preguntas y dices, ¿pero por qué no produce fruto si es la misma semilla, si es el mismo tiempo, si es el mismo sembrador? Y tú te vas a encontrar que hay ciertas características que es lo que hace que el suelo no produzca y este por qué produce. Aquí lo importante que aquí es que el elemento transversal es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es la misma palabra. Y cuando se menciona el texto, dice la palabra oída y la palabra fue oída. O sea, la palabra es la misma. ¿Por qué en uno produce fruto y en el otro no produce fruto? Porque tienen características distintas. Los suelos tienen características distintas. Entonces, en algún caso, hay un ejemplo cuando dice la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué tengo que hacer yo como sembrador en este caso? Si quiero que ese terreno dé fruto, asegurarlo. Prepararlo. Cuidarlo, poner vigilantes para que ahuyentar. Yo recuerdo mi infancia, yo nací en el campo. Así que tengo mi ADN en el campo, desde chiquitito. Las cosas buenas y las cosas malas vienen en el campo. Pero yo recuerdo que una de las cosas que mi papá utilizaba eran los espantapájaros. No sé si aquí se utiliza lo mismo, porque teníamos el riesgo de que llegaran los micos, ¿no? Los monos, no sé cómo le llaman aquí, los micos, sí, los monos. Bueno, allá monos, acá entraban las aves. Entraban así en manadas y acababan con un cultivo de maíz. Lo arrasaban en un par de horas. Entonces mi papá colocaba espantapájaros, que eran unos muñecos bien raros y bien extraños. Espantamicos, sería. Espantamicos. Pero recuerdo que el espantamico que más me impactó fue el que un tío utilizó. Y yo no sé si esto sea bueno decirlo, pero un día disparó y con su escopeta falleció uno de los micos. Y el tío no se le ocurrió otra cosa que coger ese mico y montarlo arriba, como pánico para los que venían. Se acabó el cuento. Entonces, un ejemplo bien burdo, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo tengo como pastor asegurarme de que la semilla que va a caer en el terreno produzca fruto. Y si en este caso el problema es que las aves vienen y se lo roben, bueno, tengo que asegurarme de que las aves no entren al terreno. En otro terreno está el caso de alguien que dice los afanes, ¿no? Está representado por las plantas que ahogaron la planta. Hay los espinos. Hay personas que viven detrás de una vida estresada, de una gran cantidad de situaciones. Yo tengo que llegar a ellos de una manera distinta. Ya no es el mismo problema que tengo con el primer terreno. Tengo otro terreno que atender con unas realidades distintas. ¿Cómo disminuyo sus niveles de ansiedad? ¿Cómo disminuyo sus niveles de estrés? ¿Cómo le ofrezco a ellos la posibilidad de que se reflexionen en un momento de ansiedad, de desesperación? De pronto necesitan un seminario, una ayuda, un taller para planificar y manejar mejor el tiempo. Porque el tiempo es igual para todos. Y así sucesivamente, y esto que estoy diciendo es simplemente la adecuación, la aplicación del Evangelio de acuerdo a las necesidades. Exactamente. Ahora, Eduardo, en tu caso particular, a través de lo que comentábamos en el bloque anterior, no cabe ninguna duda que se van manifestando necesidades diversas. Dentro de ese contexto, también está el hecho de que nosotros tenemos que establecer un plan de acción, ¿no? Sin un plan de acción, difícilmente vamos a lograr el objetivo. Tú como ingeniero, indudablemente, no puedes hacer nada si no planificas, tal vez en forma muy meticulosa, lo que vas a hacer. Sin embargo, no quiero quedarme en el plan, porque yo sé que los planes abundan dentro del contexto de la iglesia. Ejecutarlos también meridianamente, pero muchas veces nos cuesta evaluar, nos cuesta sacar buenas lecciones de lo que hemos hecho bien o de lo que hemos hecho no tan bien, y en algunos casos bastante mal. ¿Cómo podemos nosotros enfatizar este aspecto para que el trabajo en las grandes ciudades específicamente y también en otras regiones dentro del contexto del país pueda ser más efectivo y aprender de aquellos que en algún momento vienen de atrás experimentando ciertas realidades nuevas, distintas a las que se vivían antes? Bueno, la verdad es que no se levanta un edificio de un día para otro. Las construcciones que vemos hoy en día no surgieron de la noche a la mañana, no sé si me explico. Todo va por un proceso. Nosotros somos seres humanos. Estamos propensos a equivocarnos. Lo más importante al evaluarnos es que esos errores, ¿no es cierto?, nos lleven a ser mejores. Por ejemplo, en ingeniería siempre se está innovando respecto a las técnicas del diseño. Tú no te puedes quedar con el diseño que se usó hace 100 años atrás. Okay, interesante. No puedes. Personas se dedican específicamente a analizar qué es lo que funcionó bien, qué es lo que funcionó mal, y cómo con esta perspectiva escoger un plan, ¿no es cierto?, desarrollar un plan para seguir hacia adelante. En nuestra vida como cristianos es lo mismo. Probablemente yo en el pasado cometí errores. De hecho, yo creo que la palabra es magnífica para este punto que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos muchas pruebas y error. Y aquello que sí y a la vez dio es un libro de buenos soluciones. Resultados. Y a la vez es un libro de soluciones. Exacto. Entonces nos orienta en ese desarrollo, nos anima, nos impulsa. Cuán importante es que nosotros constantemente estemos buscando cómo debemos cambiar, cómo debemos orientar, ¿no es cierto?, nuestra vida personal como cristianos para llegar a otros. Y ser pacientes también con el proceso, que sí, como se decía anteriormente, dentro del contexto de los suelos, hay que preparar el suelo, hay que, sacar lo que haya que sacar, colocar lo que haya que colocar. Todo eso requiere tiempo. Pablo hace una recomendación. Pero finalmente hay un resultado. Pablo hace una recomendación en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, y dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mensaje siempre va a ser el mismo. La estrategia debe irse adecuando para poder escuchar las quejas de las personas. Ahora, dentro del contexto de la estrategia y del método, más que estrategia, Cristo hizo un énfasis muy especial, más que en la predicación a multitudes, que si bien es cierto lo hizo y con efectos también muy poderosos. Sin embargo, él dedicó mucho tiempo al auditorio de una sola persona. Hacía este trabajo de manera personal. Tal vez es el trabajo que pasa desapercibido, Daniel, pero cuán importante es que hoy día no nos dejemos también invadir un poco por el contexto o la velocidad de las masas y olvidemos que finalmente el Evangelio es el trato del tú a tú, de la persona que está padeciendo una situación adversa y donde nosotros podemos llevarle el mensaje de salvación a través de Cristo mediante su palabra. Claro, en una de las lecciones que estuvimos conversando, discutiendo hace un tiempo atrás, hacía referencia a la importancia de la voz. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en ese mismo contexto dice: llama a las ovejas por su nombre. Esto implica un relacionamiento. Es importante y relevante hoy más que nunca llevar el Evangelio a un plano relacional. Estamos saliendo de siglos o de años de un evangelio allá arriba en un púlpito, no me toca, no me llega, de la catedral. Necesitamos volver el evangelio a la iglesia apostólica. Aterrizarlo. ¿Cuál es el evangelio de la iglesia apostólica? Evangelio práctico, evangelio relacional, todos iguales. El evangelio de la amistad. El evangelio juntos. Correcto. Eso es lo que puede romper hoy día esta barrera en la que nos encontramos nosotros metidos en medio de las grandes multitudes. Todo se maneja a través de multitud. La individualización hace falta. Y yo le cuento cortito aquí rápidamente, una de mis grandes satisfacciones como pastor en mi distrito en Huechuraba ha sido el establecer la iglesia en grupos pequeños. Ha sido una experiencia extraordinaria. Hay grupos pequeños en los hogares que son iglesias. Son iglesias en potencia, se reúnen una vez a la semana con un grupo extraordinario de miembros que llegan, sienten ganas de estar allí porque son importantes, porque son valiosos, porque son escuchados, porque son atendidos. En el templo yo le veo la nuca al que está al frente y veo al que está al lado, pero no interrelaciono. En el grupo pequeño estamos en círculos, soy yo, soy Daniel. Experimentamos ese crecimiento de relaciones que Jesús estableció 3 años y medio con los apóstoles. ¿Qué es lo que destacarías de todo lo que hemos dicho, y cuál crees tú que es el llamado que Dios está haciendo a nuestros corazones a través de un mensaje tan claro, tan directo, tan actualizado como es el Evangelio también hacia donde están concentradas las grandes multitudes? ¿Y me dejaría orar al final? Absolutamente. El tiempo entonces, es suyo. Déjeme acomodarme un poquito. La cámara. Esa es mi cámara. No se la puede llevar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, se registra una escena extraordinaria y maravillosa que nos habla de la intencionalidad de Dios. Cuenta que el pueblo de Israel estaba en opresión, estaba en esclavitud, y comenzaron a orar para que Dios se acordara de las promesas dadas a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la Biblia dice textualmente que Dios se acordó del pueblo y de las oraciones, y decidió levantar un hombre llamado Moisés para hacer realidad aquella petición de aquellas oraciones. Porque a Dios le interesa la felicidad del ser humano, Dios no congenia con la pena, con el dolor, con la soledad y el sufrimiento y con la opresión. A través de una iglesia relacional, en el Nuevo Testamento, el Señor nos ofreció una vía para que aquel solitario, para que aquel sufriente encontrara restauración y comunicación con Dios. Hoy día es probable que tú trabajes, corres, vas y vienes y te mueves en una vida de rutina, de estrés. Tienes poco tiempo para tu familia, tienes poco tiempo para tus amigos, tienes poco tiempo para ser feliz, porque te domina el trabajo, el estrés. Déjame decirte que cerca a tu casa hay una iglesia. Cerca a tu casa hay un lugar de esperanza. Seguramente recibiste una invitación en algún momento, o recibiste un libro en algún momento, o recibiste una invitación a participar en un grupo pequeño. Anda. Anda a ese lugar de esperanza, porque te esperan relaciones cálidas, porque te espera una experiencia de reencuentro con Dios y con una familia que nos hace vivir en comunidad. Hoy día necesitamos volver a vivir en comunidad como la Iglesia Apostólica, para redescubrir nuestra identidad con Dios y para también aprender de las relaciones cálidas y cercanas. Quizás muchas de las angustias y luchas que tú vives se terminarán si solo logras abrirte un poco a compartir tu vida en comunidad. Pero déjame hablarte a ti, que quizás haces parte de una iglesia. Levántate, pon tu don en movimiento, intégrate, participa, porque hay personas que necesitan de una experiencia relacional y tú puedes ser ese puente de esperanza. Me gustaría orar por ti, que eres miembro de la iglesia y que no has puesto en prueba tus talentos y tus dones, y orar por ti, que necesitas una familia donde sentirte querido y valorado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, gracias por lo integral de tu palabra y de tu evangelio. Si bien estamos inmersos en esta ciudad grande, en esta urbe que nos roba el tiempo para vivir en familia y para disfrutar de las cosas extraordinarias, tú has colocado una iglesia cerca a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, para devolvernos este principio que a través de la comunidad podemos, Señor, recuperar nuestra identidad. Permite que nuestros amigos, nuestros televidentes puedan tener esta experiencia, y permite que aquellos que ya son cristianos, Señor, puedan ser puentes de influencia para aquellas personas que le rodean. Oramos por ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Muy bien, estamos ya finalizando nuestro programa. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Dios bendiga las labores allí, especialmente con el Centro de Influencia. Pastor Daniel, el Señor le acompaña también en su ministerio, especialmente a través de los pequeños grupos. Lo vemos muy identificado, hasta la corbata tiene la señal ahí, el símbolo de los pequeños grupos. Amigos, muchas gracias por haber estado también con nosotros. Les invitamos para que permanezcan en la programación de Canal Nuevo Tiempo. Será hasta la próxima, cuando nos volvamos a encontrar a través de lecciones de la Biblia.